Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. A veces nos encontramos con grandes titulares en los medios escritos, como por ejemplo el ídolo del fútbol, el ídolo de la música, el ídolo del arte. Y así vamos encontrando a muchas personas que se le da el título de ídolo. Esto hasta cierto punto nos debería de llevar a una cuestionante. Y el tema para hoy se titula Amar a ídolos. Y es que cuando una persona ya va perdiendo el sentido de la realidad, empieza a actuar como si fuese la emulación, y por cierto, una muy mala, de la persona que idolatra. Se corta el cabello igual y se pone bajo el sentido de moda. Se viste igual y se pone bajo el mismo sentido de es la moda. O es una tendencia, o es lo mediático. Y así vamos a encontrar un sinfín de excusas hasta que sienten que este ídolo los defrauda. Y el ser humano es muy dado a la idolatría. Aman a ídolos, personas o cosas. Y también cosas intangibles que no se pueden ver, que no se pueden tocar, pero que se siente la presencia de este ídolo. Por ello, Jesús mismo a sus discípulos les entregó una clave para que pudieran evaluar su amor. Si me aman, les dijo, practicarán mis mandamientos. ¿Y por qué había mencionado anteriormente lo que se llama o le decimos es la moda? Es lo mediático, es lo actual, es la tendencia. Porque de una u otra manera, vuelvo a repetirlo, se emula a la persona a la cual se idolatra. Más que todo se da también en ciertos grupos de música, cantantes que se vuelven ídolos, como los hay jugadores de fútbol, como los hay boxeadores, como los hay, generalicemos, en los deportes, en la música y, por qué no decirlo, también en el cine. Entonces, cuando vemos esta situación, lo que hacemos es tratar de parecernos lo más posible a estas personas. Y por eso, Jesús también, apelando a la psicología del ser humano, dice enfáticamente, si me aman, practicarán mis mandamientos. Quiere decir que vamos a ser igual que Jesús. Esa es la diferencia. Que por un lado copiamos las cosas negativas, porque lamentablemente todos los ídolos deportistas, la mayoría voy a decir, no todos, hay excepciones. Deportistas, cantantes, artistas, generalmente nos llevan por un camino equivocado. Y saben aprovecharse muy bien de la necesidad de las masas y saben darle muy bien lo que las masas quieren. Y si no, pues se lo inventan. Y si no, pues les hacen ver que eso es lo que es. Que esa es una realidad. Lo que no les dicen es que es pasajera, es que es por un momento, y así vamos a encontrar muchas situaciones, y ahí va la juventud, y por qué no decirlo, también personas adultas, emulando a estas personas. Son muchas, muchísimas las personas que creen que todos los mandamientos se resumen en no matar y no robar. O sea, lo ven como decir que son los más que hay que cuidar, los que me trato de evitar, no matar y no robar. Y aunque por otro lado no tenga a Dios como un centro de mi vida, aunque por otro lado cometa adulterio, aunque por otro lado pues mienta constantemente, hay que ponerse a pensar que el decálogo está puesto para que se cumpla en su totalidad y no solo lo que conviene, no solo lo que creo o creo que es lo menos fuerte que puede pasar. Por eso, con la mayor naturalidad, muchos también acuden a centros de cartas. Ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Estoy hablando propiamente de muchos centros de mala fama que les llaman centros espiritistas. Aquí te leemos el futuro. Aquí te vamos a sacar de tus penas, aquí te vamos a devolver lo que perdiste, ven, consúltanos, tu destino lo puedes cambiar, puedes mejorar tu futuro y total que te empiezan a decir infinidad de cosas que te digo muy bien, quieres oír. Esa es la verdad. Porque tú no quieres, por ejemplo, decir, escuchar, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. No, eso no lo quieres escuchar. Ni estás dispuesto a hacerlo, probablemente. Pero sí quieres escuchar que la chica o el chico que te gustan lo puedes atraer, que con este perfume del amor caerá rendido a tus pies. Ah, nótese la diferencia. Nótese la diferencia. Y hay otros que son devotos de los horóscopos. No pueden dejar de leer el horóscopo. No pueden dejar de interesarse qué les dice su signo zodiacal para este día, para este mes, para esta semana. Y yo le propongo algo. Lea el horóscopo que aparece generalmente y diariamente en los periódicos. De ahí váyase a cualquier página de internet donde esté el horóscopo y léalo. Y se va a dar cuenta que hay una gran diferencia entre lo que dice uno y en lo que dice el otro. Pero usted lo quiere creer. Eso es lo que usted quiere creer. Y por eso es que cuando se le dice, crea en Jesucristo como su Salvador, eso no lo quiere creer. Usted quiere creer lo que le dice el horóscopo, ¿no? Lo que su signo zodiacal le está preparando para el día, para la semana, para el mes o qué sé yo. Y esto es serio, porque esto es abominable a los ojos de Dios. Y lamentablemente, y lo digo de esta manera, no han caído en la cuenta de la infidelidad hacia Dios que estas prácticas prohibidas por las Sagradas Escrituras representan delante del Señor. Porque hay un único creador de todo cuanto existe. Él hizo las constelaciones, Él hizo las estrellas, Él creó la vida, creó al ser humano. Y aquí no es cuestión de suerte, aquí no es cuestión de futuro por medio de las cartas. No, no, no, no. Cuando se leen las Sagradas Escrituras se va entendiendo más, pero como ahí hay una prohibición, no nos gusta. Porque a nadie le gusta que le prohíban. A nadie le gusta que lo manden. A nadie le gusta que le impongan. Y a veces esto que está escrito en las Sagradas Escrituras no es propiamente un mandamiento, no es propiamente una imposición, no, ni propiamente una orden que hay que cumplir. Si usted es libre, si usted quiere lo hace, si usted no quiere, no lo hace. Pero tendría que apelar a su sano juicio, a la sabiduría, para escoger lo que mejor le conviene. Y ese es el éxito de muchos, escoger lo que les conviene. Y si usted escoge a Dios, le va a convenir, le va a ir bien en la vida. Y si usted escoge lo otro, pues simplemente solo lo van a estafar, lo van a engañar, mientras que usted pierde o ve cómo disminuyen sus ahorros o su salario, y el otro cómo aumenta su cuenta bancaria y se da una mejor vida que usted. Las personas que tienen ídolos, entonces son infieles a Dios. Y aquí estamos hablando de una infidelidad espiritual. Traicionar a aquel que envió a su hijo para salvación tuya. Traicionar a aquel que es el creador de todo cuanto existe para volver tu vista hacia la oscuridad. Es un desprecio total hacia el amor de Dios, hacia el sacrificio de Jesús en la cruz. Es un desprecio total. Y como estamos hablando de idolatría, se tiene la idea de que la idolatría únicamente tiene cabida entre los pueblos paganos y primitivos, entre los incultos, entre los analfabetas, entre la persona que no aspira o no tiene conocimientos más allá de una, llamémosle, realidad profesional. Y esto no es así, no es así, porque de una u otra manera se cae en la idolatría. Y no es cuestión propiamente de paganos, de incultos, de analfabetas, de ignorantes. No, no, no, no. Y vamos a ver poco a poco, en lo que voy a ir desarrollando este tema, usted va a ir entendiendo. Un hombre moderno, y si entendemos por moderno, ¿qué es moderno? Es simplemente el hombre que está al día con la tecnología. Es que está al día con el tipo de vivienda, con el tipo de transporte, con el tipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre moderno. Pues no acepta este hombre moderno, no acepta que pueda ser idólatra. Porque él ya no le rinde culto, por ejemplo, a un volcán, ya no le rinde culto a Júpiter, ya no le rinde culto a quién más podríamos decir, al dios Marte. No, esto ya no va más. Ya mi mentalidad es otra, mis conocimientos son otros, y por lo tanto yo no me voy a postrar ante ellos, porque sé que no son. Pero se ha perdido el concepto bíblico de idolatría. ¿Por qué se ha perdido? ¿Y por qué se ha perdido? Porque ya no hay una formación, incluso las comunidades, los catequistas, ya no se preocupan de hablarle a los miembros del ministerio, de la pastoral, del movimiento, de estos aspectos. Más se centran en, por ejemplo, Dios te ama, Dios te salva, Dios proveerá, Dios te sanará, Dios hará maravillas en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que hay algo que a mí me llamó la atención y que leí hace poco y que indudablemente me dejó pensativo y reflexionando. Hay predicadores que cuentan chistes, anécdotas, que hacen reír a los oyentes, que cuentan fantasías, que cuentan mentiras, y ahí les están aplaudiendo y amén, hermano, aleluya. Y hay predicadores que dicen la verdad y son apedreados. ¿Por qué digo esto? Porque también hay personas que se paran ante un buen grupo para mostrarles un camino que no es el camino, o ya no se habla de los 10 mandamientos. Y si se habla, todavía tienen aquello de decir, como para aliviar la tensión, Dios te ama tal cual eres. Ah, yo creo que no va por ahí, aunque sabemos que Dios nos ama tal como somos, y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero media vez tú ya estás dentro, sucede lo mismo que Jesús le pregunta a sus discípulos para que evalúen cuánto realmente lo aman. Y Él les dice, practicarán mis mandamientos. Así de simple, así de sencillo es. Y cuando vemos esto, nos vamos a encontrar con una realidad también sorprendente. Uno de los mandamientos es, no mentirás. ¿Cuántos servidores mienten? ¿Cuántos servidores hacen falsas promesas? ¿Cuántos servidores también, lamentablemente es decirlo, sacan el dinero a los demás para sus propios intereses? Y aquí es donde ya no gusta, porque la palabra de Dios es directa, y como bien se sabe, la palabra de Dios es para anunciar y denunciar. Jesús anunció la buena nueva. Juan el Bautista denunciaba, y por eso llamaba a un arrepentimiento y que se bautizarán. Y entonces, ¿qué significa la idolatría según las Sagradas Escrituras? Pues simplemente, en las Sagradas Escrituras, ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida. Lo que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida quiere decir que bajamos a Dios a otro plano. Es interesante cuando se habla acerca del señorío de Jesús en los retiros. Y en una ocasión, pues yo tuve la oportunidad de asistir a un retiro e hicieron un gran círculo en una pizarra. Y para representar a Jesús, pues hicieron una cruz fuera de ese círculo. Entonces explicaban, este círculo es tu vida, o sea, eres tú y esta cruz es Jesús. Y te das cuenta que está fuera de tu vida. Como le pasa a muchos que conocemos también que Jesús está fuera de sus vidas. A estas personas a las cuales Jesús está fuera de sus vidas, es a las personas que hay que hablarles del anuncio de la buena nueva, del querigma, porque no tienen conocimiento de nada y van corriendo tras ídolos. Pues para ellos te digo que a la hora de su muerte quizás el juicio va a ser menos severo para aquel que está dentro. Entonces podría decir alguien, entonces me salgo, ¿no? Porque tú ya conociste, tú ya conoces. Posteriormente a eso, en el mismo círculo, ponen la cruz, borran la primera crucecita y ponen la cruz dentro del círculo, pero cerca de la circunferencia a la que divide, y explican, aquí Jesús está en tu vida, pero ojo, lo tienes a un ladito, o sea, ahí está, pero todavía no es el centro de tu vida, todavía no ocupa el primer lugar, está en un segundo lugar. ¿Por qué razón? Porque los ídolos están en primer lugar. Amas más a los ídolos que a aquel que dio la vida por ti en un madero. Posteriormente, conforme iba avanzando la charla, borran esa crucecita y la ponen en el centro del círculo. Y entonces dicen, he aquí que Jesús es el centro de tu vida. Ya no está fuera, ya no está en segundo lugar, sino está en primer lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ídolo es todo aquello que tenemos en nuestra vida y que ha desplazado a Dios. Hay una fábula que nos cuenta sobre un tal Fausto. Ustedes tal vez la recuerdan, o es una mitología, como ustedes lo quieran ver. Con un dejo de incredulidad se ve a Fausto que vende su alma al diablo. Fausto vende su alma al diablo. Y ustedes van a preguntarse, ¿y por qué vendió su alma al diablo? Ah, vamos a verlo más adelante. Y parece ser esto una fábula nada más. Y es una realidad, pero muy, muy de moda. Muy mediática. Muy de tendencia. Muy de reels. Porque hoy la moda y la tendencia es, por ejemplo, los reels. Ya sabemos qué son los reels, ¿no? O los estados. Y por cierto que ya la famosa plataforma o app, porque ahora se llama app, nos dice que ya no son estados, sino que son novedades. Eso es lo que está de moda y al mismo tiempo pues ya hay canales y esa va a ser la tendencia, así como sucede con las famosas redes sociales. Hoy está de moda una, mañana es tendencia otra y al final también probablemente desaparecen. Pues eso está de moda. Y si no estás al día, no eres una mujer moderna ni un hombre moderno. Pero aquí es donde empezamos a resbalarnos, aquí es donde empezamos a ver que lo de Fausto es una realidad. Es cierto que muchos no se han sacado la sangre, no se han herido con una navaja, con un cuchillo, con una hoja de afeitar las venas para firmar pacto alguno con el demonio. No, no lo han hecho. Definitivamente que no, no lo han hecho. Pero vamos a ir descubriendo que de una u otra manera quizás sí lo hicieron. Y también podríamos decir que no ha existido un diálogo así, mero de cine, mero de teatro, mero de circo. No, tampoco. Como sucedió pues con esta obra de la que habla Fausto de Goethe. Pero muchos se han vendido al diablo por medio del dinero, que los hace olvidar todos los principios de rectitud y justicia. Póngale atención a eso. Se han vendido al diablo por medio de dinero, que los hace olvidar todos los principios de rectitud y de justicia, que los hace olvidar a Dios, que dejan de amar a Dios, que ponen a Dios fuera del centro de sus vidas, lo echan fuera para poner al ídolo en el centro de su vida, para amar y servir al ídolo, para ser idólatras, para amar a su ídolo. Y por lo tanto, dejan y se alejan de todo sentimiento o principio de rectitud y de justicia. Yo lo invito. Es cierto, hoy ya no hablamos de periódicos físicos, porque ¿para qué? Si ahí están las apps de los diferentes telediarios, de los diferentes medios escritos o, digamos, de los canales noticiosos que ya están bien posicionados en las redes sociales. ¿Y qué es lo que te transmiten? Hechos. Ponle atención a esto, hechos donde se ha perdido el principio de la rectitud y de la justicia. Y de eso viven, del morbo, es lo que causa noticia, porque aquel que prefiere ver las notas rojas o las notas amarillas prácticamente está haciendo lo contrario a lo que Dios quiere. Y yo le aseguro que hoy usted le pregunta a un joven y le dice, recítame los 10 mandamientos, por ejemplo. Primero, no se los va a decir en un orden. Bueno, eso sería lo de menos. Y segundo, no se va a recordar. Tal vez solo le dirá, no robarás. Y probablemente le diga también, como dije a un principio, no matarás. Y ahí creen que están todos los mandamientos. Y el único que fui, es que sí fue capaz de resumirlo, fue Jesús. Cuando dijo, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo. Vamos entendiendo, ese fue un excelente resumen. Porque si usted le pone atención a los 10 mandamientos, se va a dar cuenta de que hay uno principal que es hacia Dios y es otro, y otro que va hacia el prójimo, hacia la vida, hacia los principios buenos, hacia las acciones buenas. Póngale atención. Y entonces usted como servidor, yo le preguntaría realmente la misma pregunta, le haría la misma pregunta que hizo Jesús. ¿Me aman? Y si me aman, ¿practican mis mandamientos? Oh, ahí ya nos vamos a quedar pensando. Ahí ya nos vamos a quedar pensando. Y no estoy hablando de los mandamientos de un ministerio, de una asociación cristiana. Estoy hablando de los mandamientos bíblicos. Porque también póngase a pensar esto, que la misma iglesia tiene sus propios mandamientos, en los cuales nosotros, si nos acogemos a la iglesia y estamos dentro de la iglesia, pues vamos cumpliendo. Pero por encima de estos mandamientos están los mandamientos de Dios. Usted puede pertenecer a un movimiento y hay mandamientos, hay normas, hay reglas. Usted puede pertenecer a un apostolado, que es una asociación laical, y más si ya tiene pues un registro plenamente jurídico, una representación jurídica, entonces ya se convirtió en una asociación religiosa. Y tienen sus normas, sus reglas y sus mandamientos. Pero por encima están los mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? Pues lea las Sagradas Escrituras y váyase donde se dice la famosa tabla de la ley que Dios escribió con su propio dedo para los seres humanos. Y más adelante váyase a los evangelios y busque donde Jesús da y resume los 10 mandamientos que están por encima de. Eso es lo interesante y lo importante de esto. Y aquel que se ha vendido al diablo por medio del dinero, pues está haciendo ídolos, donde hay un ídolo principal. Veamos algunos ídolos que tenemos hoy en día y que son tendencia, que son moda, que así lo dicta la actualidad y que por lo tanto aman a esos ídolos. Y estos ya no son ídolos, llamémosle, de figuras humanas, no, ya no, son de otro tipo. Y ese tipo es, por así decirlo, peor, aunque déjeme decirle, hay quienes idolatran su automóvil, hay quienes idolatran el dinero, hay quienes idolatran a su esposa o a su esposo o a sus hijos, hay quienes idolatran a su jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno de los ídolos de tendencia es la sexomanía, es el sexting, si no me equivoco así se pronuncia. Es otro de los ídolos ante los que se postra nuestra sociedad. Si no, vea usted. Vea usted la industria de la pornografía. Vea usted cómo los personajes, que no son artistas, llamémosle de esa manera, porque el artista es otra cosa, pero se le, con tal de diluir y que sea aceptado, se les llama artistas porno. Vea usted estos. Son infieles a Dios, en primer lugar. Por otro lado, pues las cantidades de dinero que les puede dejar una actuación es bastante, bastante, y por lo tanto se olvidaron de los principios de rectitud y justicia. Se olvidaron de no cometerás adulterio. se olvidaron de amarás a Dios por sobre todas las cosas. Se olvidaron de no mentirás. Ah, se olvidaron de no matarás. Y usted se preguntará, ¿y qué tiene que ver esto? Pues yo le digo, vea cuántas enfermedades de transmisión sexual hay. Hay unas que van a ser curables y otras que van a ser incurables y que por lo tanto te van a llevar ¿a dónde? A la muerte. Así paremos de contar, quizás más de alguna artista habrá abortado. Probablemente. Y entonces, ¿quién es su ídolo? Es espantoso así ver cómo el padre de familia es capaz de abandonar a su bondadosa esposa y a sus hijos para irse ¿con quién? Con la amante, la cual no va a ocupar el lugar de la esposa, solo va a ocupar un lugar de placer a cambio de dinero, porque déjeme decirle algo, la amante no le va a salir gratis. No. La amante también tiene gastos personales. La amante también quiere comer. La amante también quiere pasear. La amante también quiere disfrutar de lo que usted gana. Y le va a salir carísimo a la larga tener esa relación sexual fuera de su hogar, y entonces cayó en una infidelidad, cayó en una mentira, provoca la muerte emocional de sus hijos, de su esposa, de su entorno familiar, y entonces también se olvidó del principio de rectitud y de justicia, y empieza a amar a su ídolo, con la cual puede fornicar bastante y como usted quiera. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Es terrible ver también cómo una mamá puede llegar hasta dejar a sus hijos para dar cabida a alguna pasión fuera del matrimonio. Y sucede, y si no, usted vea el incremento de los autoteles. Vea usted cuánto en mucho tiempo las mujeres se entusiasmaban con un show en una despedida de soltera donde invitaban a ciertos artistas, entre comillas, para poder sentir un deseo insano por esos músculos, por esa forma de bailar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando, pues ya sabemos, de esos bailes eróticos. La mujer también ha caído en eso. Y la mujer también ha destruido hogares. Y la mujer también tiene sus propios ídolos. Y aquí va parejo y va para los jóvenes también. Y va para cualquier edad. No es solo para un grupo. No es solo para una especie. O género, más bien dicho, perdón. Y esto se ha convertido ya en una sexomanía. ¿Cuántas jovencitas no han sido humilladas porque han subido sus fotos a las redes sociales en situaciones incómodas, en situaciones pornográficas, en situaciones tremendas? ¿Quién en su sano juicio y violentando al prójimo le va a pedir a su novia o a su chica o a su chico fotos desnudas? O lo que es peor, o ya no hay necesidad de que usted esté presente 10, 11 de la noche, usted en su habitación, ella en su habitación, se comunican por una plataforma de video y desen rienda suelta la masturbación. Ah, el sexo tiene un gran poder en la mente de muchos. Así que la sexomanía, en cualquiera de sus formas que se pueda presentar, está haciendo estragos no solo entre los jóvenes, sino también entre los que ya han formado un hogar. La sexomanía es una de las idolatrías más solapadas de nuestra época. Y ha generado dinero. Ha generado millonadas. Por eso hay trata de blancas, trata de personas. Por eso hay lugares específicos en todas las ciudades del mundo donde usted va a encontrar un grupo de personas que a cambio de dinero le van a ofrecer un placer sexual. Y esto es idolatría, unos al dinero y otros al placer sexual. Increíble, pero cierto. ¿Y dónde está Dios si usted cree que algunos de los servidores no están en esa práctica de ser infieles a Dios? ¿No cree usted que muchos servidores también podrían tener a Jesús fuera del centro de sus vidas? Y olvidarse quizás por un momento de los principios que mencioné anteriormente y van creando sus propios ídolos. Aunque en nuestro círculo religioso a veces se dice el que peca y se confiesa, empata. Triste. Otro ídolo, hoy no voy a mencionar muchos ídolos, solo quiero dejar esa idea, pero otro ídolo, no de piedra ni de metal, pero sí de realidad, es el ansia desmedida de poder. ¡Ah! Y aquí ya sabemos a quiénes estamos tocando. ¿Ah? Lo vive Nicaragua, lo vive Cuba, lo está viviendo Ecuador, lo está experimentando Guatemala. Hay una ansia desmedida de poder. Ese sí que es un ídolo. Mire los ídolos. El ídolo principal y causante de todas estas fuerzas que van en contra de la voluntad de Dios es el diablo. Y él es tan astuto que no se presenta tal cual es. Póngale atención a eso. Pero se presenta por medio de el placer, el poder, el tener. ¿Y qué le ofreció a Jesús cuando estaba Jesús en el desierto? ¿Qué le ofreció? ¿Qué le ofreció a Eva? Póngale atención a eso. Saque sus conclusiones. Y entonces, aunque nosotros digamos hombres modernos de este pleno siglo y de este año que está corriendo, no creamos que no tenemos ídolos. Estos ya no son de metal. Estos ya no son de piedra, estos ya no son de madera, no. Están puestos como centro de nuestra vida y con ello hemos desplazado a Dios. Y entonces amamos a estos ídolos. ¿Y qué sucede? Póngale atención, en pos de una cuota de más poder, se roba, se mata, se miente, se adultera, paremos de contar y se pasa encima de todo lo santo y bello. se pasa por encima del sacrificio de Jesús en la cruz y dices, no me importa. Se pasa por encima del amor de Dios y lo desprecias. Se pisotea la Sagrada Escritura y se echan en un cesto de basura, o lo que es peor, al estercolero, los 10 mandamientos que muchos dicen que ya no están vigentes. No sé de dónde se sacaron esta tontera, y más en esta época en que hablar del Antiguo Testamento, eso ya es del pasado. Y va a ser del pasado el Nuevo Testamento, y va a ser del pasado Hechos de los Apóstoles, y va a ser del pasado la Palabra de Dios, y por eso el Señor dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hoy hasta los encargados de auxiliar al párroco ya no catequizan y ya no dan formación. Hoy simplemente hablan y hablan y hablan y leen para la audiencia documentos de la iglesia. Oh, pero qué bello lo que dijo, ¿por qué no decir qué bueno lo que me leyó? Porque son hasta incapaces de entender el significado de lo que dice dicho documento, y no escrito por cualquiera. Intervinieron muchas mentes influenciadas por el Espíritu Santo. Ahí tenemos, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, para poner una referencia. ¡Ah, qué bonito lo que me dijo! No, qué bonito lo que leyó. Porque ni siquiera muchos son capaces de hacer una reflexión, una orientación apegada al Catecismo de la Iglesia Católica. Y a veces se toman los evangelios y se ha llegado hoy a tal descaro de leer el evangelio para que sirva como de símbolo. Está hablando de las Sagradas Escrituras. Y al momento, nótelo, usted la dejan por un lado y empiezan a contar chistes, empiezan a contar anécdotas, empiezan, dependiendo del tema, a darte ánimo, a decir Dios te ama, Dios te socorre, Dios te salva, Dios te ilumina, Dios te levantará. Y eso es lo que queremos oír. Pero cuando ya se habla de nuestros ídolos, no, eso ya no. Eso ya no, no los toquen, por favor. Eso es cosa sagrada para mí. Pero se entiende. Entonces, usted lo ve a diario. Todas estas personas que tienen una ansia desmedida de poder, no dudan en robar, no dudan en matar, no dudan en mentir, y no dudan en pasar por encima de todo lo santo y bello. Usted me va a decir, yo no soy de ese nivel. Pero tiene su cuota de poder. ¿Es usted catequista? ¿Es usted predicador afamado o conocido? ¿Es usted ministro de la alabanza y lo llaman por aquí, lo llaman por allá? Tiene su cuota de poder, hermano y hermana. Y cuando viene el cambio, se hace enoja, ya se pelea, es que este sacerdote, es que este que se cree ya me cambió este nuevo que pusieron en la pastoral. Tiene su culto de poder y se aferra a su culto de poder. Y entonces mata sentimientos de muchos por sus actitudes y su forma de ser. Y aquí hay algo muy importante para los dirigentes. ¿A cuántos no han despreciado? ¿A cuántos no han echado? No diciéndoselo directamente, sino por las acciones y por la forma tan solapada de decirlo. Mira, no me interesas. Mira, estás fuera. Mira, así funciona. También tienen su cuota de poder, aunque usted no lo crea. La voracidad de poder es otro de nuestros grandes ídolos, ante los que nuestra sociedad se postra en bloque, en tendencia, porque es tendencia, en moda, porque es la moda, ¿eh? ¿Cuántos, para muchos no, el teléfono celular se convierte en ídolo? Se acuestan tecleando, se levantan y lo primero que hacen es teclear. Oh, es que tengo tantos seguidores. Ese es mi poder, ese es el poder que sienten. Todos los contactos que tienen, todos los seguidores, todos los que les ponen like. Ah, y qué decir de aquellos que ya viven de esto, que han hecho su forma de trabajo temporal por medio de lo que publican, y que plataformas como YouTube, como Facebook, como Twitter, hoy X, porque ya es tendencia que le hayan cambiado el nombre también, les pagan. Yo le digo a usted, muéstreme tan solo uno, uno solo, y se lo digo así, y si usted me lo muestra, pues qué bueno. No me acaba más remedio que pensar que también me puedo equivocar. Pero muéstreme uno solo que por lo menos en una red haya durado 10 años y que siga generando los ingresos que generaba en un principio. Ahorita no se me viene a la mente el nombre que se les da a estas personas que en un momento dado son tendencia, ¿ah? Y que tienen un montón de seguidores, pero sabía algo. La masa exige más, más y más. Aquella chica que empezaba a poner sus bailecitos en mini videos, en reels, en estados, en no sé qué más se le puede llamar, cada plataforma tiene su particularidad de llamarle, de repente ya no pega. Entonces se desespera porque su cuota de poder está bajando, ya no tiene tantos likes. Ay, entonces se le ocurre la brillante idea de salir en ropa íntima y bailar, y empiezan los likes a subir. Después baja, pero con tal de mantener su cuota de poder ya no sale solo así, sino que ya se quita el sostén, el brasier. Y paremos de contar, con tal de mantener su cuota de poder, con tal de seguir obteniendo los ingresos que necesita. Pero muéstreme usted a alguien que por lo menos tenga 10 años y viva de eso. Ah, me va a contar. Y no paré, y no tomemos en cuenta aquellos mercaderes de la fe que viven de ello, y aquí es parejo, viven de ello. No saben hacer otra cosa más que vivir de la fe, y no dudan en hacer y pisotear la dignidad de muchos para mantenerse en el poder y hacerle creer a un montón de incautos que ellos son los elegidos, los mesías, los ungidos por el Señor para llevar a cabo esa tarea. Así que la voracidad de poder también es otro de nuestros grandes ídolos, esté donde usted esté. Todos estos ídolos ante los cuales nos postramos, a los cuales amamos, a los cuales le rendimos un culto especial, impiden, póngase atención a esto, impiden que podamos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.